Volvemos con más Club Atlético Buenas Personas. ¿Se me escuchan? Sí. Muy bien. Volvemos con más Club Atlético Buenas Personas. 11:05 de la noche. Seguimos esperando a Sara Eve, que creemos que nos clavó. Sí, así parece nuestra queridísima Sara Eve. ¿Cuánto te bancaba? Ahora te banco, pero un poquito menos. Le hacemos el aguante igual. Sí, igual sí, vamos sí, a estar sí, el tranqui. Sábado ahí agitando. Y podemos decirle, che, nos clavaste. Nosotros somos de buenas personas y nos clavaste. Y sí. Hablando de bancar, nos están bancando acá. Saludos para el queridísimo Federico El Coti Arena. El Coti. Y a toda la gente. Popular de Coti. Sí, de los vagos, los pibes, los changos, como ustedes quieran, de la 19, a todos ahí. Yo mando un saludo a Nati y a Amparito. Hoy fuimos a, te cuento Luis, ya está Luis con nosotros. Hola. Hoy fuimos al médico y nos enteramos que va a ser nena. Felicidades. Yo creo que recién se entera que estaba por ser papá. Sí. Sí. Amparo, Luis, ¿qué opinas? Amparo. ¿Te gusta el nombre Amparo? Sí, muy lindo, muy lindo. Luis, querido, te quería hacer una pregunta a vos como la parte, el rol que ocupás aquí en este grupo, esa persona más comprometida. ¿Qué consejo le darías a nuestra querida Nati, a nuestro hermano Javi acá, el hecho de tener una hija mujer, ¿no? Con todo lo que significa esto de tener una hija mujer, van a ser en el 2017, con todo lo que significa esto de los cambios, la cabeza, los bueno, eso. Bueno, primero muchas felicidades a Javi y a Nati, me hace muy feliz la noticia, gracias por contarme, enterarme y bueno, es todo un desafío, ¿no? Criar una hija mujer en un mundo patriarcal, en un mundo fuertemente machista, pero yo sé que Javi y Nati tienen mucha formación en género también, así que van a hacer un muy buen laburo. Sin duda. Así que estoy seguro de eso. Me retó Nati la salida anterior de Luis porque me dice, ni siquiera lo presentaste, y es verdad. Hicimos las cosas tan mal que ni siquiera lo presentamos. A Luis los conocimos el jueves, personalmente. Sí, sí. Porque siempre, bueno, en Facebook lo tengo y siempre vi que publicabas cosas muy interesantes con respecto a los derechos GTLBI y entre muchas otras cosas. Y me pareció que tenía formación. De hecho, alguna vez charlábamos, ¿no?, de la posibilidad de hacer algo. Y me pareció muy adecuado poder invitarlo porque a nosotros mismos nos entra la duda sobre muchas cosas. Por ejemplo, hoy cruzó un amigo, al Mono, le mandamos un saludo, que escuchó el jueves pasado. Y también dice que se le aclararon muchas cosas con la cuestión de trans y ese tipo de cuestiones. Dice que se le aclararon mucho. Y bueno, para eso creo que es la invitación de Luis, ¿no? Para que pueda aclarar sobre un montón de estas cosas que muchas veces no se hablan, muchas veces ni se quieren hablar y ni se quieren decir, y que es bueno que haya una persona que como Luis, que haya estado formado y que se esté formando constantemente en estas cuestiones, ¿no? Así que por ahí venía la mano con Luis, que ni siquiera lo presentábamos. Bueno, igual, les agradezco muchísimo y en realidad creo que el compromiso lo tenemos todos acá y en realidad de distintas maneras, ¿no? Ustedes a través de la comunicación específicamente, a través de la radio, un gran compromiso social. Y bueno, les agradezco mucho por hacerme formar parte. Escucha, de Luis, con qué cortina te agradecemos y te damos la bienvenida a formar. Ahí va. Light, así, tranqui, pero bien. Y eso nos da lugar a la sección de Luis del día de hoy. Luis, ¿de qué vas a hablar o cuál es el tema que propones para hoy? Bueno, hoy pensé en hablar acerca de intersexualidad específicamente. Bien. Así que la vez pasada quedé un poco en el aire. ¿Qué es esto que decíamos, no? Que cuando nace una persona con pene, el médico pone varón, con vagina la persona, el médico pone mujer. ¿Qué pasa cuando nace una persona con los genitales ambiguos, no? Ya sea internos o externos, masculinos y femeninos, ¿cómo asiente el médico eso? Que no son pocas las personas que nacen en intersexualidad, que es este caso específico, que uno de los casos más conocidos de intersexualidad es el de las personas hermafroditas. Sí, claro. No me salía la palabra. Que por ahí es un término más común, ¿no? Que lo conocemos un poco mejor, pero entra dentro de lo que son las personas intersexuadas. Y esto es algo que la Ley de Identidad de Género, sancionada en el año 2009, hizo un avance, en el año 2012, hizo un avance bastante grande, porque hasta ese momento las personas intersexuadas eran trabajadas desde la medicina a partir de la patologización, ¿no? Se consideraban personas enfermas que habían nacido con un problema, con una enfermedad, cuando en realidad es lo que la naturaleza da, lo que la biología da. No es que nacieron con algún problema, sino que la biología da varones, da mujeres y da personas intersexuadas también en la naturaleza. Entonces, lo que sucedía antes es que el médico tenía como de alguna forma el poder de decidir si esa persona intersexual iba a ser varón o iba a ser mujer, a través de un criterio sumamente arbitrario que consideraba el tamaño del órgano sexual. O sea, que si tenía más de 2 centímetros, esa persona iba a ser un varón. Si tenía menos de 2 centímetros, esa persona iba a ser una mujer. Lo que sucedía es que se hacía numerosas intervenciones quirúrgicas sobre el cuerpo de ese o esa bebé, particularmente, para adaptarla a estos criterios dicotómicos, claro, ¿no? Para obligarla a ser varón o obligarla a ser mujer. Lo que sucede es que esa persona, al crecer, atravesaba muchos procesos psicológicos y también biológicos en donde muchas veces no se identificaba como el médico había decidido bajo ese criterio arbitrario. Claro. Lo que requería que se tenga que hacer otros cientos de cirugías para acomodar sus órganos genitales al género con el que se autopercibe la persona. Entonces era una situación muy fuerte, una situación que atravesaba fuertemente la subjetividad de la persona y que no caía más que en una cuestión cultural de que no se podía entender desde la medicina que nazcan otro ser que no sea varón o mujer. Y eso, digamos... Espera. Ahí va. Sí, y además toda esa presión social y todo. Me acuerdo del otro día hablamos de la película XXY. Sí. Sí, que trata el tema, digamos. Exacto. Toda una cuestión que se da fuertemente en el desarrollo del personaje, como vos decís. Sí, XXY y otra película argentina que trata la temática también es El Último Verano de Bollita, que es sí, no la vi. El Último Verano muy de la buena. ¿Vieja? No, la encuentran en YouTube. Ah, fácilmente bien. La encuentran en YouTube. Bueno. Así que está muy bueno tratarlo. Y esto también nos lleva, y bueno, y esto es lo que la ley de identidad de género también modifica, ¿no? Porque deroga el artículo por el cual los médicos podían tomar ese criterio y se permite que la persona pueda tomar su decisión, ¿no? Al crecer, acerca de con qué género se autopercibe. Y disculpa que te interrumpa, y eso inmediatamente, es obvio, ¿no? Pero genera el mismo conflicto sobre la persona que crece con una decisión que no es la suya, ¿no? Porque esto que vos decías, ¿no? El médico determina si va a ser hombre, si va a ser mujer, y esa persona crece quizás con una decisión, obviamente no propia, y que en otros sentidos puede ser distinta a la que él o ella haya decidido de grande, ¿no? Que debe traer un montón de complejos, consecuencias y demás. Sí, incluso hay casos de personas en las que el médico decidió que iba a ser varón, pero esas personas en la adolescencia empezaron a menstruar, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, situaciones muy, muy feas que caen en una cuestión dicotómica cultural terrible y fuertemente heteronormativizada principalmente, ¿no? Luis, vos en el programa pasado también hablabas, digamos, de que de las operaciones, de las personas que son travesti, qué sé yo, recién decías, digamos, bueno, la persona tiene que hacer su operación en los genitales y en la cuestión de salud, digamos, de la salud pública, eso implica mucha plata. Uno lo puede hacer en una identidad pública, ¿cómo? Sí, esa es otra gran ventaja que ofreció la ley de identidad de género a partir de su sanción, porque la ley de identidad de género contempla que el Estado debe hacerse cargo de todas las intervenciones quirúrgicas y de las hormonas que, si desea, por supuesto, consumir o intervenirse la persona, es el Estado el que se hace cargo y también obliga a las obras sociales a que contemplen también este tipo de operaciones en el caso de las personas trans. Acá eso me da pie para hacer una preguntita. La diferencia, ya que siguiendo un poquito con lo que estábamos hablando la vez pasada que vinimos, entre cisgénero y transgénero. No sé si lo tenés listo. Entre, viste que están la gente trans, que sería transgénero, y ahora se está hablando mucho, sobre todo con el tema este ahora que estuvo saliendo de Luana, que cada vez se hace más difusión sobre ella. Sería cisgénero, ¿no? Así algo como... Claro, eso surge mucho a partir del aporte de la teoría queer, en el pacto que tuvo la teoría queer también en el feminismo, que es esto, dejar de pensar en lo que es Judith Butler habla de la desconstrucción del género, ¿no? Como pensar el género como una cárcel social apremiante, cuando en realidad se plantea que los seres humanos somos personas sexuadas y lo hetero o lo homo o lo bi o cualquier otra forma de relacionarse sexualmente es impuesta socialmente o es construida socialmente. O sea, no nacemos hetero, u homo o bi, nacemos como personas sexuadas nada más. Todo el resto es social. Y bueno, dentro de esto aparecen personas que no deciden clasificarse en ningún género, ¿no? Entonces se liberan como de esa cárcel del género bajo una propuesta queer, y justamente por eso decíamos, ¿no? Lo queer no es ser gay, no es ser lesbiana, no es ser trans, no es ser hetero. Lo queer se implicaría como un conjunto de todo. Claro. Complejo. Complejo, sí. Sí, sí, sí, complejo. Me encanta, me encanta. Por ejemplo, muero de ganas por ya poder desestructurar mi cabeza y poder usar pollera tranqui. Claro. Me encanta la pollera. No sé qué opinan ustedes ahí. Mirále cómo me mira Da Vincio. Yo creo que ahí, digamos, ahí con todo... A ver, no quiero mandar una cagada. Pero... No, pero digo que me parece que hay... Con todo este tema que se está visibilizando, por suerte, y aún en el siglo XXI seguimos retrasados quizás en muchas otras cuestiones, sobre todo en el cómo se lo trata, en el cómo se lo charla, y que muchas veces ni siquiera se lo habla, ¿no? Pero hay también otras, no sé si llamarlo modas, pero otras corrientes, otras maneras de identificarse. El otro día estaba, no me acuerdo si en este programa o en otro lugar lo nombraron, los pansexuales, ¿puede ser? Sí. Que yo leí un par de artículos y me pareció que fue que es más que nada como una moda o una corriente nueva que surgió, sin muchos fundamentos, quizás también porque no estoy formado en ese ámbito, ¿no? Pero, digamos, está muy bueno que se puedan tocar estas cuestiones, que se pueda charlar, que nosotros podamos... Es despejar las dudas de una reunión de amigos y no solamente tratarlo como algo jocoso, sino poder dejar en claro que estas cuestiones van más allá de lo que decíamos la vez pasada, ¿no? De una reunión de amigos, sino que trascienden otros ámbitos. Pero por eso digo esa delgada línea que existe entre lo serio, digamos, si se quiere, y lo jocoso, lo que se puede llegar a tomar en burla, porque hay mucha gente que se siente afectada. Sí, es un tema muy complicado, digamos, es complejo, y es doloroso, claro. Y ese es el tema, digamos, que lo toman igual, en burla. Igual no quise decir lo que quería decir, claro, no se me entendió. Claro, eso pasa, digamos, hay gente que lo vive de otra forma, y eso es toda esa parte que hay que cambiar, digamos, y es... Claro, sí, como decíamos, ¿no? Algo que no podemos evitar es... Por más que uno critique, uno está inserto en un mundo patriarcal y heteronormativizado. Entonces hay cuestiones que por más que uno estudie, lea mucho, piense mucho, es como que es difícil desarraigarse de muchos elementos. Pero está bueno esto de ir avanzando y poniendo en cuestión cosas que son sociales y que no tienen por qué ser así necesariamente, ¿no? Como se las impone. De hecho, en esto que decías de la pollera recién, recibimos en la facultad en una oportunidad la visita de Edgar de Santo y en otra oportunidad, en varias oportunidades en realidad, la visita de Pedro Di Pietro, que dieron conferencias en la facultad ambos vestidos con pollera, por ejemplo, ¿no? Y después buenísimo. Salimos a comer, a hacer actividades, y en realidad lo que se hace es justamente poner en cuestión estos mandatos de la masculinidad que designan, claro, determinadas prendas y que son culturales en Occidente, porque en otras culturas no funciona de la misma manera, digamos. Entonces, claro, justamente se trata de poner en cuestión aquellas imposiciones sociales, en este caso de la masculinidad. Yo no sé si cuánto tiempo tenemos, pero también tengo un temita que me hizo acordar. No, sigamos, ¿no? ¿Sí? Sigamos. Bueno, sí, me alegro. Recién dijiste de las reuniones y de charlarlo, sobre todo así entre varones, por ejemplo, ahora que estamos así entre varones, se hace el círculo de mujeres, se viene haciendo y cada vez se hace más, los círculos de mujeres son cada vez más fuertes, acá se está haciendo uno bastante... comprometido y copado, según me estuve enterando, y le mandamos besos ahí a todas las chicas de ese círculo. Yo quiero, espero que me acompañen ahí Club Atlético Buenas Personas, que empecemos a hacer círculo de varones. Queremos hacer círculo de los varones. De debate. Que no sea, claro, que no sea el típico asado, escabeando, todo. Me encanta a mí. Los que me conocen saben que me encanta el asado escabio. Y el caviar. Y pasarle hermoso y cagarme de risa. Pero más allá de eso que vos decías recién, Javi, el hecho de sentarse a debatir un poco, a compartir otras, así como se dice, dudas. Esto, por ejemplo, como estamos charlando ahora, pero entre un grupo que se va haciendo el círculo de varones, un equivalente al círculo de mujeres, pero de varones, no sé sí, qué. Sí, sí, en onda. Realidad existen muchos grupos que lo sí. hacen, ¿no? Está el movimiento de varones antipatriarcales que tienen, que se reúnen una vez al año en Argentina, en distintas provincias, así claro, como pero eso es una vez al año y en distintas sedes, no es lo mismo. Yo quiero decir acá. Claro. En Jujuy. No, bueno, en realidad esto de los varones antipatriarcales, si bien es una reunión nacional anual, está conformada por distintos grupos en provincias claro. que se juntan con una frecuencia distinta, digamos, ¿no? Entonces está buena la iniciativa. Porque en esto de los varones antipatriarcales nos combinamos no solamente quienes somos homosexuales, sino también las personas heterosexuales que quieren poner en cuestión este lugar de privilegio que les asigna la sociedad al varón. Claro, sí, está bueno. Además, está bueno también ir rompiendo entre pares, digamos, generacionalmente, esa barrera que por ahí, viste, que por ahí pasa en el barrio, ¿no? Si vos tenés una opinión distinta a de los pibes, machos, entre comillas, te tratan de esto, de lo otro, y la podés pasar mal con un pensamiento que realmente comienza a formarse y que está bueno poder juntarse con otras personas a debatirlo. También se hablaba mucho de los micromachismos, ¿no? Esto que decía Luis, nosotros vivimos en una sociedad capitalista, donde todo el tiempo nos están bombardeando con cosas de la que tenemos que romper todo el tiempo y que cuesta mucho romperla, y tener compañeros, amigos, hermanos, pares, generacionalmente de la misma edad, también hace, ¿no? Che, boludo, mirá lo que dijiste o lo que hacés. Sin duda. Yo creo que forma parte de cómo llevamos adelante también nuestra vida. Va, de eso se trata, básicamente. Sí, y más allá de que encontremos desacuerdos, que por supuesto por todos sí. lados vamos a encontrar desacuerdos en sí. todo, pero poner los temas sobre la mesa es importante. Poner en cuestión los temas, eso es un avance grandísimo porque invita a pensar, invita a la reflexión, invita justamente a esta acción, ¿no? Poner en cuestión cosas que las naturalizamos, que las damos por hechas de que tienen que ser así, eso me parece un logro buenísimo. Que antes no se las ponían en cuestión. Hablando de estas cuestiones, ¿no? En la facultad, ¿se estás haciendo algo con respecto a eso, si se está armando algún grupo de lectura, de debate, se están organizando actividades? Sí, bueno, el área interdisciplinaria de estudio de la mujer y de género, históricamente, ya hace más de 25 años, que organiza distintas actividades, eventos, talleres, etcétera, respecto a poner en cuestión justamente la temática de género. Y este año, particularmente, estamos con la propuesta de un grupo, bueno, en principio de fuerte corte académico, digamos, en donde buscamos investigar, pero también con propuestas de hacer extensión, digamos, a la sociedad, ¿no? Llevar cómo podemos trabajar estos temas en otros ámbitos que sean también el académico, pero lo estamos gestando todavía. Desde ya, invitadísimos bien. Todos. Encantado. ¿Cómo te sentís, queridísimo Luis, acá entre fichado en el Club Atlético Buenas Personas? Re bien, la verdad que les agradezco muchísimo, muy cómodo, y me alegro un montón que quieran compartir estos temas también, que como se les agradecí la vez pasada, que puedan escucharlo muchas personas y experiencias como la que cuenta Javi Reciano, que se cruza con un amigo, que pudo pensar un poco más en este tema. Para mí hacer eso ya me parece muchísimo, así que les agradezco muchísimo el espacio. Nos debemos un asado todavía, ¿no? El club, el equipo, ¿no? Sí, está disponible la casa en Lozano. En Lozano estoy solo porque me han abandonado un par de tiempo, una semanita, así que si quieren, cáiganse, se quedan a dormir, hacemos pijama party, divino. Bien. Bueno, agradecemos, Luis, que haya venido. Todavía no tiene nombre la sección. Vamos a ir pensándolo en algún momento, entre todos. Pensando de que traiga invitados él también, digamos. Sí, de hecho, sí. Eso está. No sé si se pueden hacer contactos por teléfono. Todo se puede. ¿Sí? Mientras no atiendan y no pase como Sara de Belén. Esa le voy a tirar el sábado. Esa le voy a tirar el sábado. Sí. Porque tengo para compartir con ustedes una experiencia comunicacional radial, específicamente, que va a ser de su interés, que es un programa de radio que ya entra en su cuarta emisión, que es Trasnoche Queer, que es un programa LGTBI específicamente, que se transmite, ahora empieza la temporada, la cuarta en abril, los miércoles a la noche, que lo conduce la doctora Mor, y me gustaría entrevistarla a ella también. Ah, buenísimo. Vos tenés piedra libre para hacer lo que quieras, porque no es solamente tu sección, es tu programa, así que contá con el programa, para lo que quieras. Sí, hablando de eso, ningún problema. También, no sé si lo estabas escuchando y si no estabas al tanto, o los y las que no estuvieron al tanto, Transgénero, que sale por la heterogenia.com.ar, allá desde Córdoba, también un programa súper comprometido en todo. Creo que la chica... que lo conduce es la Cele, a quien le va a mandar un beso, que está ahí poronga de ATA, allá en Córdoba. ¿Qué significa ATA? Asociación de transgénero, transexuales, sí, y travestis, sí, argentinos. Sí, eso, sí, ah, sí, sí, sí. Es como el gremio, puede ser. Sí. Sí, muy fuerte, está ahí, ella es abogada. Es trans, genia, y bueno, es también lindo programa para escuchar. Eso y estaría también, bueno, ¿no? ¿No? Mira, se me acaba de ocurrir, escuchando la cuestión de las abogadas. Aporta traer mucho, cuestión... pero en su sección... ¿Por qué nos quedamos en vivo? Yo traje una resección, nos re divertimos la otra vez. Un sistema de vuelos espaciales. Sí, ve, este tipo planeaba todo, escuchalo. De forma que quizás se instale en la provincia. Quizás una parte legal, digamos. Acercate, dale. Quizás plantear una vivo, parte legal, Pablo. Traer al... No sé, algún abogado, alguna abogada, y hablar de la cuestión legal. Seguro en cuanto que a sí. Género. Seguro pensando que sí. Así para... Vos sos impresentable, Pablito. Se le ocurren muchas cosas y no puedo poner un nombre para una sección. No lo guarden a Pablo, por favor. Que si se mete con Pablo, se mete conmigo. Estás enojado por que te dejaron colgado con el teléfono. No. Estamos bien. Claro, ¿podemos que Sarabe te bloqueó? Me bloqueó del WhatsApp. Todavía tenemos media hora, un poquito más de media hora. ¿Estás también en el estudio Gaby y el Colo de los Didis o no están? No están porque se fueron a dar una vuelta, porque como le dijimos... Ah, sí, están. Ah, están bien. Bueno, me alegro, Luis. Muchas gracias. Tendríamos que... Porque estas discusiones se disparan, ¿viste? Sí. Se disparan para todo. Terminamos hablando de cualquier otra cosa, pero quizás no era... El hilo que traía. No, pero Luis. Está muy bueno que sea así. Mucho mejor todavía. Sí, de una. Se me ocurre otra cosa. No, mentira. Pero está muy bueno. Pensemos el nombre de la sección, todos. Y ahora sí, todos. De las dos secciones. Bueno, la mía sí. Sigue teniendo su nombre, quedó, digo. Y de vuelta, con este programa, haz lo que quieras, Luis, bueno, es tuyo. Que antes de terminar, quería cerrar lo último, como para... Me parecía importante decirlo también, que en esto de las personas intersexuales que nacen con los órganos reproductores ambiguos y muchas personas se les respeta, digamos, para que puedan autoidentificarse y autopercibirse con el tiempo. Muchas personas intersexuales no, y este es el caso de XXY específicamente, no deciden autopercibirse ni como varones ni como mujeres, entonces se autoidentifican como personas intersexuales y mantienen la ambigüedad de sus genitales durante toda su vida y hacen una vida absolutamente normal con los genitales ambiguos. ¿Existen, como nombraba Carly, como gremios como el ATA en otros? El ATA es nacional. Es nacional, ATA con 3T. Es nacional y bueno, tiene sus sedes en cada provincia. ¿Acá hay? Acá estuvo mucho tiempo. Ajá. Por el momento está Céfalo Lata, pero estamos trabajando con Salta fuertemente. Bien, está bueno saber, ¿no? Porque por supuesto, quizás los casos no son tan visibles y mucha gente que está en esa situación necesita también un lugar, ¿no? De contención, un lugar donde pueda debatir, donde pueda plantear su situación, y está bueno también que se sepa. Sí, hay muchos grupos de militancia en Jujuy también, está Noa Diversa, Modina, bueno, el área que también tiene la militancia política, el grupo de voluntarios Heavis, muchísimos grupos en Jujuy de militancia de sexualidades. Qué bueno que te tengo de frente porque me encanta que me miren cuando hago señas. No, para mañana, el tema, estamos a 23, a horitas, a pasitos de las 24, ya media horita nomás, Día de la Memoria. ¿Cómo lo vive la comunidad LGTBI a este día? Bueno, la comunidad LGTBI fue uno de los grupos más perseguidos dentro de la dictadura. Y bueno, un libro que recomiendo al respecto, que trata la temática específicamente, es Fiestas, Baños y Exilios, que es de Flavio Rapisardi. Un libro excelente que trata justamente toda la persecución a las personas LGTBI en la época de la dictadura. Muy bueno, entonces. De verdad. Estamos para un corte, sí. No, pensaba en poder entrevistar a Marta Dillon en algún momento. Buenísimo. Es una copada Marta Dillon. Sí. Además escribió un libro hermoso, Aparecida, hace un par de años, el año pasado o el anteaño pasado. el anteaño. Bueno, un libro hermoso, se lo recomendamos. Marta Dillon, Aparecida Hermoso. Vamos a escuchar unas canciones y volvemos porque tenemos un poco más de programa de Club Atlético Buenas Personas. Ahí venimos. Gracias, Luis.